empleo y al medio año así de plegar, esto para las puntas que yo de presenta, estábamos hablando de la plegar de la red, estaría con mis perdidos. Ahora que te voy a tocar, fíjate. ¿No era para mí? ¿No era para mí? Lo que tú tienes que ir a buscar porque lo encuentras. Sí. Sí. Sí. Que también le pasó, pero... ¿A la Ana, a la que era la mujer de mi hermano? Sí. ¿Le tocó cuando le tenía la boleta? Sí, sí. ¿Le tocó? ¿Le tocó por pellizco? Porque el jefe, el padre de ella, no compraba uno con un o dos, para cuatro o cinco. Y cuando se montaron en el cuadro. Gracias. pero cuando entra por allí y tal, la calle.